11 y 9 minutos, tal y como les adelantamos, vamos a quedarnos durante los próximos instantes con protagonismo para la piscina municipal de verano, por ejemplo, o las actividades dentro del programa deportivo verano 2022, que ya se ponía en marcha. Una gran cantidad de actividades que vuelven en ese periodo estival. Todo ello, tal y como también les anticipamos, junto a la delegada municipal de deportes, Virginia Bazán, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Virginia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y también el director, responsable de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Pues vamos a repasar, como decimos, esas actividades. Pero si os parece incluso, porque además, especialmente en Ubrique, si hablamos de deporte, no hay parón, todo viene conectado, continuado, y podemos echar la vista atrás hacia lo que ha sido esta anterior temporada. Bueno, pues hace unos días pues se hacía balance un poco, se clausuraba lo que era la temporada 2021-2022. Virginia, si te parece, podemos comenzar por ahí un poco con el balance sobre lo que fueron todo ese curso, toda esa temporada. Sí, perfecto, me parece bien, Juan Carlos, no solamente porque es cerrar una temporada, por así decirlo, y hacer la continuación de la siguiente, ¿no? El Patronato Municipal de Deporte y el deporte en Ubrique es totalmente dinámico, no hay parón prácticamente en ningún momento. Si los clubes deportivos hacen clausuras de sus temporadas, nosotros comenzamos en el patronato con las actividades de verano y damos acogida a diferentes entidades que solicitan o continúan solicitando nuestras instalaciones, y así es, ¿no? El mes de junio ha sido un mes en el que hemos estado acompañando a nuestros clubes deportivos, entidades deportivas a nivel privado en diferentes categorías, y también hemos ido clausurando pues aquellas actividades pues pertenecientes a la programación del patronato municipal, como son las escuelas deportivas, ¿no? Y bueno, un balance positivo, un balance en el que nuevamente pues se pone de manifiesto, ¿no?, la magnitud y la calidad del deporte ubriqueño, y en ese balance, por supuesto, con acciones para mantener dichas actividades y otras encaminadas a mejora de esas mismas, ¿no? Y supongo que, de hecho, ¿no?, lo hablamos preparando ya lo que será la próxima temporada, porque la buena salud del deporte en Ubrique también es cierto que hace que cada vez sea más complicado cuadrar horarios, instalaciones. Es una gran noticia por la participación que supone, pero no quita que sea, bueno, cada vez más dificultoso cuadrar todo lo que, bueno, pues esa cantidad de actividades, ¿no? Sí, ahora mismo estamos inmersos en las actividades de verano. Como ya digo, anda la acogida de esas entidades que han querido hacer uso de nuestras instalaciones, y nos dando pues una oferta, una demanda plausible en el municipio, como son las escuelas deportivas, como son las escuelas de tenis, de pádel, todos aquellos equipos y clubes que están con jornadas de tecnificación, el campus de verano del Cádiz, que estuvo recientemente también en nuestras instalaciones, la empresa de Actisport también, ludoteca, y son entidades que también pues utilizan nuestras instalaciones y hacen una oferta deportiva, lúdica deportiva de nuestro municipio muy demandado, ¿no? Y sí, ahora mismo estamos nosotros inmensos en toda la actividad del verano, que como ya sabéis, eso se hace con planificación previa de todas esas actividades, utilizando sobre todo la piscina recreativa y dándole cabida, por supuesto, continuando pues reuniéndonos con colectivos que también quieren hacerse su hueco también en el deporte ubriqueño. Y como recientemente estuvimos sentados con tanto la alcaldesa como yo con el club Enduro, el motoclub Enduro, que ellos también pues ya están inscritos como colectivo dentro del ayuntamiento, dentro del patronato municipal, y nos decían, bueno, nosotros no somos el fútbol, no somos el baloncesto, somos un pequeño club que estamos iniciándonos, y se lo decíamos, aquí tenemos cabida todos, tenga 20 socios como si tuviera 200, ¿no? Sobre todo esas disciplinas incipientes, ¿no?, que lo que hacen es pues aportar una variedad y un enriquecimiento al deporte, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? A nivel deportivo también, de fútbol, tenemos el Atlético Curi, que es un club también incipiente en nuestra localidad. Ellos han presentado su proyecto deportivo, es un club privado, han hecho una solicitud dentro de nuestras instalaciones y también actualmente están haciendo jornadas de tecnificación en la ciudad de Barbadillo, en el campo de Barbadillo, y como yo digo, pues dándole cabida pues, a todos esos deportes y a todas las disciplinas y a todas las sugerencias que nos lleguen, ¿no?

desesperada para que abriéramos, y ahora pues hemos ganado espacio, tiempo, y la verdad que lo estamos haciendo todo de manera más ordenada, y creo que es algo que ha venido para crearse, ese cambio. Definitiva, que todo tiene su porqué cuando claro. Se hace de una manera, y la experiencia es un grado, ¿no? Con respecto a lo que vais viendo de años anteriores. Así es. Hemos hablado de escuelas deportivas, los cursos de natación infantil, por ejemplo, también actividad de fitness y en la pista de atletismo, ¿no? Claro, nosotros con respecto al programa de invierno, luego intentamos hacer una adaptación al programa de verano en función de la demanda que tenemos real. Durante el invierno tenemos muchas escuelas deportivas funcionando, muchas actividades de adultos funcionando, y nos tenemos que centrar en verano a realmente la demanda que tenemos. La demanda está centralizada sobre todo en el complejo deportivo y la piscina municipal, pero no quita que sigamos ofertando actividades de fitness como pilates o el aerofitness, o actividades de complementarias de entrenamiento, el functional running, el functional training, que son actividades que durante todo el año funcionan en diferentes grupos, y ahora hacemos una reducción de esos grupos, concentramos más la gente que quiere participar, y prácticamente así mantenemos los porcentajes de ocupación bastante altos. Y efectivamente, lo mismo que dije antes, aparecieron actividades a raíz de la pandemia en el exterior que están funcionando muy bien y que las estamos manteniendo por eso mismo, porque la demanda es alta y la respuesta es muy buena. Y el programa se completa, vamos a hablar de natación, pues con la propia natación de adultos, ¿no? Así es, tenemos un programa de natación de adultos, que históricamente eran las únicas actividades que se ofertaban en verano en nuestra localidad hace 20 años. Solo había programa de adultos, horario de tarde, 2-3 horas, y ahora mismo tenemos programa de adultos y de mayores en horario de mañana y horario de tarde. Tenemos una gimnasia acuática, que es una prolongación de la gimnasia de mantenimiento que hacemos durante todo el año, y se está haciendo en la piscina exterior. Y luego los programas de adultos, que los tenemos concentrados entre las 8 de la mañana y las 11. Y luego por la tarde, desde las 6:30, que le hemos ganado también una hora a la tarde en la piscina, hasta las 9:30 tenemos programas tanto de escuelas deportivas infantiles de natación como actividades de adultos, en diferentes programas de enseñanza de natación, de entrenamiento máster, de terapéutica, programas de embarazada, aquafitness. Estamos más o menos trabajando con unos 340 abonados que en distintos días de la semana están participando en nuestras actividades. Mm. En muchas de estas actividades no hace falta inscripción, ¿no? Sino que va por abonos, actividades que se van cerrando. Claro, actualmente desde la pandemia la piscina, lo que hicimos es crearla como un recinto de alquiler constante, y en una actividad aparecen 8 plazas para reservar, y hemos seguido funcionando de esa manera. Entonces los bonos permiten hacer una reserva como si fuera un alquiler, y el pago es con el uso de un bono. Eso da acceso a la gente que tiene bono, y a una persona que no tenga bono y que quiere ir un día puntual también. Paga la actividad, la cuota que sería el alquiler del espacio de la actividad, y puede participar. Entonces, como decía, tenemos en torno a 340 abonados ahora mismo en actividades, que no quita que vengan algunos usuarios más que no están registrados porque no tengan bonos. Nuestra idea es empezar a retomar donde dejamos en 2020 los programas de natación y el sistema este que tenemos, pues intentar ver cómo lo podemos introducir, porque hemos visto que también funciona, y hacer un híbrido. Tienen que tener paciencia, porque no podemos hacer cambiar el sistema de un día para otro, pero hemos visto que realmente también funciona. Entonces creemos que ambas cosas podrán convivir, y que será por beneficio para la piscina y para los usuarios, evidentemente. La cantidad de actividades es tal que no podemos entrar en los horarios detallados de cada uno, porque, bueno, pues sería, como estamos viendo, estamos haciendo un poco resumen general. Una de las conclusiones es que hay actividades para todas las edades. Sí, Juan Carlos, además yo siempre lo digo, hay actividades hasta para antes de nacer, es decir, para embarazadas también hay actividades, y antes de nacer el feto, pues el embrión también, pues también puede realizar actividad física con su madre, ¿no? Y sí, bueno, yo resaltar que somos una de las piscinas, una de las instalaciones deportivas que mantiene abiertas dos piscinas al mismo tiempo, no solamente la recreativa de verano, sino la interna, la interior de invierno, y en ambas con actividad. Es decir, la actividad de este patronato es grande, es una actividad, tiene una importante actividad deportiva, y como has visto, por lo que ha resaltado Jorge con el programa, pues es un amplio programa que, como ya os digo, no terminamos de cerrar el junio con las clausuras de actividades de primavera y nos metemos en la de verano, y así continuamos, ¿no? La actividad tanto interior como exterior está prácticamente llena de actividad, desde por la mañana a las 8 de la mañana hasta las 12 o 12 y pico, que se prepara toda la piscina exterior para la entrada y la apertura de la piscina recreativa, ¿no? Que muchas veces pues nos preguntan, ay, ¿es el horario? ¿Por qué se abre a esa hora y demás? Pues porque tenemos una demanda muy importante de usuarios que pertenecen a esas actividades deportivas, empezando por las de adultos y por la de mayores, hasta después por los cursos de verano de niños, y así hasta media hora antes aproximadamente, que se prepara la piscina, que se cierra las actividades y se prepara para la apertura de la recreativa, para abierta al público, ¿no? Hace poco estuvimos en la piscina con la clausura de actividades de gimnasia para mayores de 65, y estuvieron con nosotros allí en la piscina. Quisimos tener una jornada de encuentro con ellos, ¿no?, y hacer también un poco de fomento de la alimentación saludable con fruta y demás, que lo habíamos hecho en otras ediciones. Y me sorprende, ¿no?, porque muchos de los mayores que había, que estaban allí, ¿no?, que pertenecían a programas de gimnasia para mayores de 65 y la actividad de caminando por tu salud, camina de actividades de senderismo, paso a paso, gracias, Jorge, pues muchos de ellos no conocían la piscina exterior, no habían estado nunca, ¿no? Y muchos de ellos también eran mayores que prácticamente pasaban directamente a la natación, es decir, algunos de ellos lo conocían, eran veteranos ya de la actividad de natación para mayores y no faltaban ningún año, y otros mayores de los que había allí pues no conocían ni siquiera la piscina y se quedaron sorprendidos, ¿no? Yo creo que muchas veces hace falta conocer nuestras instalaciones, no solamente conocerlas de darte una vuelta, sino de realizar actividad o ir un día a nuestras instalaciones y también conocer un poquito también las de los alrededores para hacer una comparativa, ¿no? Y podremos comprobar, ¿no?, de que tenemos pues una de las piscinas o una de las instalaciones deportivas mejores de toda la provincia, ¿no? Y eso pues de resaltar. Pero que es muy mucha la cantidad de personas que pasan por nuestras instalaciones pues todos los días en ese tipo de actividades, ¿no? Y por supuesto ahora en verano concentrada en las piscinas, en las dos, tanto en la exterior como en la interior, y también en nuestros campos, ¿no? Jorge, en datos podríamos dar cifras, has comentado alguna, por ejemplo, sobre los cursos de natación infantil, digo, el número de inscritos finalmente, sobre los participantes, ¿cuántas personas pueden estar ahora mismo inscritas en todos los programas de verano? Supongo que es complicado cuantificarlo en general. Sobre la oferta tenemos una ocupación del 70% sobre la oferta, y tengo el dato por aquí, tendría que mirártelo, pero hemos estado todo el año en 1.200 usuarios. Durante todo el año. Sí, durante todo el año hemos estado 1.200 usuarios. ¿De actividades de los diferentes programas? De los diferentes programas. En años sin pandemia y sin restricciones, lo normal es que el patronato haya estado, hablo de usuarios directos, en 1.800 usuarios. Nos hemos movido en números bastante interesantes para las restricciones que ha habido en cuestión de organizaciones de grupos, limitaciones horarias. Hay que recordar que cuando empezamos en octubre la temporada 21-22, no sabíamos cómo íbamos a llegar a diciembre. Nosotros seguíamos teniendo supervisores COVID en las instalaciones. Hemos ido evolucionando a lo largo del año. Entonces, la previsión que nosotros hacíamos del año ya la habíamos trabajado en el mes de agosto del 21. Ahora tenemos la posibilidad ya de hacer una planificación más amplia para este año, y tenemos que ver cómo encajar las actividades que nosotros estamos proponiendo con las propias actividades que también nos van a proponer los clubes. De hecho, bueno, este verano, y aunque es verdad que puede que se nos olvide muy pronto, ¿no?, o afortunadamente, no sé si un mecanismo de defensa también para frente a todo lo que hemos pasado con la pandemia, pero que no hace tanto, pues había un buen número de restricciones, estabais pendientes de las posibilidades que la normativa en cada momento permitía. Este sí que podemos decir que es el verano en el que se ha podido retomar todo con cierta normalidad, ¿no? Sí, así es, era, ¿no? Bueno, ya yo me senté con mi equipo y bueno, y pudimos decir, no tenemos restricciones de aforo, no tenemos restricciones de tema de limpieza, de desinfección y demás. Bueno, pues es un alivio, ¿no? Resaltar que el año pasado y el anterior seguimos abriendo nuestras instalaciones, apostamos por la apertura de la piscina recreativa de Ubrique, en el que la normativa pues estaba todo súper ambigua, no había información importante sobre cómo se abría, cuánto era la fosa, que luego fueron definiendo lo que es el vaso acuático. Fue una de las últimas instalaciones en las que se quedó claro cómo se iban a abrir esa instalación, y nosotros apostamos por abrirla, y todo, como dice Jorge, funcionó bien, ¿no? Y este año pues no tenemos limitaciones en ese sentido. La limitación de aforo que tiene la piscina recreativa es la que tiene propiamente la piscina. Es decir, actualmente estamos en unas 200 personas para la piscina, y es la que tenían ahora, la que tenían antes del COVID y la que ha tenido desde la última remodelación que tuvo la piscina hace ya muchos años. Es decir, que ahora mismo cuando hablan de aforo no es que estemos con el COVID, ¿no? Ya afortunadamente el COVID está en nuestros días, pero afortunadamente está en nuestro ambiente, pero estamos con otras medidas. Ahora mismo el aforo que tenemos es el aforo que Inspección de Sanidad nos dice que la piscina de Ubrique tiene, igual que tiene la piscina de Villaluenga y tiene la de Benoca. Es decir, que en Ubrique pueden entrar 200 personas, pero porque es el aforo que tiene la piscina. No es porque no tiene nada que ver con el COVID, ¿eh? Entonces, afortunadamente sí, ¿no? Afortunadamente nosotros hacemos la desinfección en la piscina cuando terminamos las actividades normales de los cursos de natación que tenemos desde las 8 de la mañana y vamos a abrir la piscina al exterior al público, si se hace una limpieza de zonas comunes y demás. Ten en cuenta que compartimos vestuario y compartimos zonas comunes y eso sí se hace, pero no tiene nada que ver con el COVID, es una limpieza que se hacía también en otras épocas, ¿no? Y ya os digo que, bueno, que las instalaciones que tenemos, pues bueno, son acordes a los tiempos. Este año, afortunadamente, dijimos no, la normativa no establece así. Nosotros todos los años recibimos la visita, bueno, cuando había COVID, cuando no hay COVID, igual. Hoy me decía Jorge que le había escrito a la inspectora de Sanidad que tenía programada una visita a Ubrique, viene todos los años. Y bueno, Jorge se queda 2 días liberado únicamente para recibir y atender a la inspectora por la norma, por todo lo que nos indica, ¿no? Cuando me dicen, o nos dicen, o vamos y comprobamos en Ubrique la maravillosa piscina que tenemos, ¿no? Y nos dicen, pues mira, no tenemos una piscina por fruto del azar. Tenemos una piscina en condiciones, una de las mejores de la provincia, pues porque cumplimos toda la normativa en tema de inspección. Afortunadamente no tienen ni que cerrárnosla, ¿no? Porque si no cumpliéramos todos esos requisitos, pues nos cerrarían la piscina, ¿no? Y no es lo que queremos, está claro. Y cuando decimos eso, aquí no es nada, no existe nada fruto del azar y de la casualidad. Las cosas se trabajan, ¿no? Se mejoran, todo es mejorable. Y por eso tenemos una de las mejores piscinas, ¿no? Porque cumplimos los requisitos y bueno, y todos los días tenemos que hacer cambios, porque es verdad que nosotros pues trabajamos también para la demanda, trabajamos para el pueblo de Ubrique, siempre que hay pues incidencias y demás lo vamos mejorando, pero que aún así el resultado es óptimo, ¿no? Además estamos hablando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, que se está preparando para el día siguiente, actividades que son consecutivas en ese núcleo de instalaciones, lo que quiere decir que la coordinación en cuanto al personal de limpieza, de puesta en marcha de actividades, pues también tiene que ser, bueno, muy detallado cada día. Claro, la piscina, el personal entra a las 7 de la mañana y hay un ciclo de rotación durante el día e incluso durante el fin de semana hasta las 11 de la noche. Hay diferentes ciclos de limpieza y desinfección a lo largo del día, como ha dicho Virginia, en función de los ciclos de actividad que se van desarrollando. Tenemos nuestros turnos de limpieza de mañana y de tarde. Y luego el fin de semana pues ocurre igual. Hay un personal de mantenimiento que entra antes y que prepara la instalación, llega luego el personal de refuerzo, y igual, una vez que se cierra la instalación, hay personal que se queda limpiando y adecuando la instalación para el día siguiente. Y es un ciclo continuo, y en verano abrimos de lunes a domingo. Entonces ahí hay una rotación de personal que trabaja de lunes a domingo durante todo el verano de forma ininterrumpida. Me preguntabas el dato antes, 1.150 usuarios. Es los que tenemos ahora mismo en actividad, más o menos te habían dicho unos 1.200. Y bueno, son datos bastante buenos para verano. Sí, y estoy seguro que hay muchas personas que quizás no sean conscientes de la amplia variedad de actividades que tiene a su disposición, ¿no? Los diferentes horarios, bueno, lo hemos ido, claro, repasando, y para todas las edades. Mira, quizás... además me he traído un dato porque lo digo todos los veranos, incluso pongo publicidad y la gente joven no lo sabe. Nosotros desde hace ya unos años aprobamos una tasa municipal para que los chicos y chicas que quieran hacer deporte en horario de mañana, únicamente sacando la tarjeta deportiva y activando que son jóvenes, se le aplica un descuento adicional al que ya tiene la propia instalación por tener la tarjeta deportiva, y pueden practicar deporte en horario de mañana, por ejemplo en verano, que es cuando se le activa el descuento de forma automática, un 30% menos que el precio de acceso que tiene cualquier otro usuario. Entonces, ya no son las actividades directas que nosotros organizamos, sino la gestión indirecta que se hace de otros montones de servicios para facilitar el acceso al deporte a la gente joven, por ejemplo, que tiene mucho tiempo libre ahora en verano, que no tienen que acudir a los estudios, ¿no? Entonces, es el cúmulo de actividades, no son las directas que nosotros organizamos, sino las que gestionamos con empresas privadas,

cierto tiempo de espera previo, pero porque creo que es obligado además. Claro, la ley no solo nos dice que tenemos que tener un control de la venta de entrada y control de aforo, sino que tenemos que hacer una comprobación de las entradas. Entonces nosotros hacemos no solo la venta de entradas controlada con un máximo de venta diaria, sino que hacemos un control de un registro. Hasta el año pasado incluso teníamos que apuntar nombres y apellidos y teléfonos de las personas que asistían con el tema del COVID. Ahora simplemente anotamos que la entrada se registra y ya está. Entonces vamos comprobando que cada usuario trae su entrada y que esa entrada pertenece al registro que tenemos diario. Bueno, pues todo ello dentro de la propia normativa, como decimos, y lo que está claro es que bueno, pues hay posibilidades, distintas fórmulas para poder hacernos con esas entradas. Sí, mira, y yo puntualizar dos cositas que creo que son importantes. Cuando se toman decisiones, tanto en el ámbito ahora de piscina como a otro nivel, esto no es por libre albedrío de mío, de como concejala o algo, no, las decisiones no se toman así, ¿vale? Por lo menos conmigo y con mi equipo, ¿no? Las decisiones se toman pues basados en datos, en normativa y por supuesto también en las opiniones de los usuarios, porque también, por supuesto, para mí es una de las cosas más importantes y hay que escucharlas, ¿no? Pero bueno, yo en la piscina municipal de Ubrique lo que no voy a dejar que se pierda es la calidad que voy a ofertar a ese usuario. Es decir, tú entras a la piscina municipal y tienes opción a unas sombras que están limitadas, no porque no queramos poner más sombrillas, sino porque si ponemos más sombrillas ya se pegan uno con otro y al final no puedes tener una jornada de descanso también, ¿no? Si no están muy pegadas unos usuarios a otros, ¿no? Tenemos unas hamacas que se puedan alquilar y demás, y tenemos un número limitado. No es porque no queramos poner más, que nos costaría comprar más hamacas, sino porque el espacio pues los tenemos limitado, ¿no? Y yo cuando un usuario compra una entrada para la piscina municipal de Ubrique, quiero que se siga manteniendo la opinión que tienen los usuarios cuando van a la piscina de Ubrique, porque es una piscina fantástica y las instalaciones así lo son, ¿vale? Si se venden 200 entradas, como dice Jorge, lo dice la normativa, y bueno, pues sí, pues a lo mejor, pues cuando venga la inspectora de sanidad podemos preguntarle si nos deja un margen de unas entradas que se puedan vender de forma extra, ¿vale? Porque la inspectora no lo autorice, porque evidentemente las 200 personas no están al mismo tiempo en el vaso. Pero es que yo tengo que asegurar la calidad del usuario fuera del vaso. Una hamaca, una sombra, y eso ni yo, ni mi equipo, ni creo que debamos de ponerlo en tela de juicio. Es decir, cuando alguien compra una entrada, que por cierto, la entrada se ha mantenido igual, la entrada no ha subido de precio y es una entrada que se mantiene con el mismo precio desde hace, bueno, pues yo creo que, Jorge, puntualízame, ¿cuántos años no hace que no se modifica la entrada? No se han modificado en más de 10 años. En más de 10 años no se ha modificado la tasa de la entrada, ¿vale? Con todas las mejoras que se le ha hecho y que no es nuestra intención hacerlo, pues yo quiero que se le ofrezca calidad a esa persona que paga esa entrada. Porque a mí, ¿de qué me sirve? Bueno, para empezar, como ya he explicado, que no creo que tenga que resaltarlo más, que no se pueden vender más porque la normativa lo dice. Pero que si pudiera meter a 50 personas más, pues la gente iba a estar muy junta, muy apelotonada y sin sombra. Y la crítica sería otra. Entonces, yo no voy a desprestigiar la calidad que tiene la piscina municipal de Ubrique, ¿vale? Porque no creo que deba hacerlo. Y en segundo lugar, los datos lo avalan. Es verdad que la fecha, época estacional, ha hecho frío en las primeras semanas y yo casi todos los días le preguntaba a Jorge, ¿cómo vamos de entradas en Ubrique? Y excepto dos días, que me acaba de comentar Jorge, en fines de semana, que ha habido algo más de demanda, el resto de los días, pues el índice de ocupación ha sido rondando unas 110, ¿cuántas has comentado, Jorge? De las 200. La media 125. Unas 125 de 200, es decir, que estamos manteniendo la normativa. Y además están cumpliendo los estándares. Entonces, eso es lo que yo quiero que quede constancia, ¿no? Que cuando queremos mantener unas instalaciones en condiciones y ofrecerle al usuario una calidad cuando paga por una entrada y va a unas instalaciones, eso lo mantengamos, ¿vale? Y no solamente porque lo diga yo, porque lo diga la normativa y porque creo que debe de ser así, ¿vale? Entonces, bueno, si una persona, si para el viernes, como dice Jorge, porque le he preguntado para hoy ¿cuántas entradas hay vendidas? Unas 60 había esta mañana. Unas 60 entradas de 200, perfecto. Cualquier persona, seguramente esas 60 son personas que han reservado previamente su entrada. Sí, días previos lo han ido comprando. Días previos lo han ido comprando sin problema, han reservado 60, por tanto hay 140 entradas para alguien que quiera ir allí y reservarlas sobre la marcha. En el día de hoy. En el día de hoy. Es decir, que yo creo que, bueno, que pueden seguir habiendo dudas, pero bueno, que puede estar relativamente claro. Aún así, se dejan sin vender alrededor entre unas 10 y unas 12 entradas que no se venden, que se dejan para unidades familiares que a lo mejor por no puedan acceder a la actualidad de la compra, porque no tengan dinero en el monedero, porque la aplicación no les deje, porque tengan tres hijos y de pronto se suma un primo y son cuatro, y vayan allí para que ese cuarto pueda entrar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Son 12 entradas. Si eso sucede a 12 personas, pues ya el que venga 13 no puede comprarla, evidentemente. Total, que esto es cuestión de número, cuestión de previsión y cuestión de aclarar un poco, ¿no? Pero yo quería hacer esa puntualidad en la calidad de la instalación y en el no aforo completo todos los días, que quisiera yo, porque todos los días, ¿no?, tuviera nuestro aforo completo, pero no es así, ¿no? Y bueno, pues quería puntualizarlo, ¿no?, porque surgen dudas, pero que aún así estamos en continuo movimiento, en continuas mejoras, porque eso sí, por supuesto, aquí estamos abiertos a todo, a todas las sugerencias pues que nos puedan llegar por cualquier vía, ¿no? Insistimos, están esas tres vías para poder comprar las entradas. El mismo día incluso se pueden comprar, pero con el riesgo que podemos correr ante cualquier actividad, ¿no?, que, bueno, pues ese día, por lo que sea, pues ya se haya cubierto el cupo máximo, que ha ocurrido solo en varias oportunidades. Y como decíais, ¿no?, fines de semana, que además coincidan con mucho calor, supongo, ¿no?, que son los días clave, ¿no? Más o menos los datos nos dicen que los miércoles es un día que asiste mucha gente a la piscina, los sábados y los domingos. El resto de días, pues prácticamente no suele haber problema. Y de esta semana atrás, pues hemos tenido el aforo completo el miércoles, el sábado y el domingo. Por eso comento que si planificas con cierto tiempo el día que quieres asistir a la piscina, puedes acceder a tu entrada durante toda la semana. No te tienes que presentar allí con la sombrilla, la nevera y los niños y de pronto no tienes ninguna entrada. Pues claro, si lo hemos vendido todo, a nosotros nos da pena también no poder dejar entrar a la gente, pero es que no las podemos dejar entrar. Uh-huh. Claro, echar a la gente para atrás también es duro para nosotros, no es fácil, pero no lo podemos hacer. Tenemos que asumir una responsabilidad. Por eso es importante, hoy queríamos hacer la intervención para hablar de todo en general, pero también para estas dudas, ¿no?, que surgen y que muchas veces las personas pues no tienen la información, ¿no? Aún así, refuerzo lo que hemos comentado. En verano se refuerza la actividad administrativa en la piscina, ¿vale? Porque muchas veces el teléfono pues no se puede atender. La mayoría de las veces el teléfono se atiende porque hay mucha gente en el mostrador y no se puede coger. Pero tenemos reforzado el personal administrativo en el mostrador para toda la persona que se quiera acercar y sin problemas, ¿no? Y bueno, esto a fin de reforzar pues esta actividad de piscina, que viene a complementar pues todas las actividades que seguimos teniendo, ¿no?, y que se van a seguir organizando a lo largo de, hasta que cerremos nuestra piscina, ¿no? Uh-huh. Que este año hemos planificado el cierre de la piscina recreativa para el 4 de septiembre. Y decías, me quedo también con ese dato, desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media hay servicio administrativo. Hay servicio administrativo ininterrumpidamente, de lunes a viernes. Y luego el fin de semana, entre las 12 de la mañana y las 8 de la tarde, también siempre hay un compañero, un operario de mantenimiento ya no es personal administrativo, pero que igualmente puede hacer el trámite de la venta de una entrada para cualquier otro día al usuario que se acerque. Porque eso sí, otra cosa importante, Juan Carlos, ya que estamos dando esta información, ¿no?, más interna, ¿no?, para que la gente también sepa cómo funcionamos. Cuando tenemos un aumento de demanda, también en época de COVID tuvimos mucho aumento de demanda de llamadas por teléfono, personas que no se podían acercar allí, y reforzamos el personal administrativo y bueno, y tuvimos que comprar sistemas informáticos, todo, porque antes únicamente había un ordenador, que es el que tenía María allí normalmente, y hemos puesto otro ordenador para que la persona que está allí únicamente no pueda, no dé información oral, sino también pueda registrar la entrada y se agilice un poco más, ¿no? Y todo eso pues lo estamos haciendo porque, no, como yo digo, nos estamos pues adaptando a todos los cambios que vienen y demás, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Nos consta además, ¿no?, porque hablamos todos los veranos, que de un año para otro, si hay mejoras posibles, todo en la vida es mejorable, si hay algún aspecto que se puede mejorar, añadir, ir adaptando, pues también lo tenéis presente, ¿no?, cada verano. Claro, así es. Hemos hablado antes de la estructura de los cursos de natación propiamente. Veíamos que se nos generaba un tapón en la salida de los cursos de verano y en la entrada de la piscina recreativa, y hemos ajustado los cursos de natación de manera que por la mañana a las 12:30 terminan, la gente puede salir tranquilamente de la instalación, y a la 1 el usuario que ha comprado su entrada pues registramos y entra. Pues son cosas que hace unos años no se hacían y que ahora pues lo hemos ido implantando. Igualmente los horarios de los cursos de natación de la tarde, la piscina antes se cerraba a las 7 de la tarde porque teníamos que compaginar los horarios de las actividades. Ya hemos intentado compaginar que la piscina cierre a las 8 y hacer la entrada a los cursos de natación de tarde a las 6:30, de manera que nunca coincidan en vestuario los usuarios de actividades recreativas con los usuarios de actividades dirigidas. Y estamos en continuo cambio. Como ha dicho Virginia, hemos reforzado los puestos de trabajo dentro de la instalación, estamos mejorando ahora mismo el servicio de internet con fibra, estamos aumentando la fibra para que no se colapse el sistema cuando se meten muchos usuarios para hacer algún tipo de gestión. En fin, al final la aplicación también está ayudando mucho a la gestión de alquileres, a la gestión de compra, a la venta de entrada. Creo que son avances, nos tenemos que adaptar a los avances. Creo que sería un atraso volver a la venta de entradas el mismo día de la instalación y crear una cola de, imagínate, 300 personas. Venderíamos 200 entradas y habría 100 que se quedarían fuera. Claro, el mayor problema es que habría que estar 3 horas antes haciendo claro. cola para, todo tendría sus consecuencias, claro. Sí, entonces al final yo creo que esto es mejor porque tú sabes realmente con antelación si puedes acceder o no puedes acceder a un servicio. Como explicaba antes, si quieres ir a un partido de fútbol, compras la entrada con antelación, no te presentas en Madrid en la puerta del estadio a comprar la entrada y has hecho el viaje desde Ubrique. Previamente has comprado la entrada con tiempo, pues gente que viene de la bahía, viene mucha gente los fines de semana a nuestra piscina, pues sabe que pueden comprar la entrada online y la traen comprada. O sea que simplemente planificarnos un poco. Sobre las instalaciones, hablamos por ejemplo de zonas de sombras, hamacas. ¿Ha habido alguna novedad en este verano? No, lo que con la reparación del muro de la piscina hemos reestructurado la distribución de las sombrillas que teníamos. Ya hace unos años incluimos 2 espacios con vela, también para aumentar la sombra. Como ha dicho Virginia, pues tenemos el servicio de alquiler de hamaca y para 200 usuarios el espacio que tenemos creemos que está bien. Lo que ha dicho ella, si tuviéramos más usuarios estarían más incómodos los espacios, se perdería intimidad en el propio espacio en el que estás compartiendo con tu familia, con tus amigos, y creemos que así está bien, está distribuido, está equilibrado. De cara al futuro, piscina que además, se viene trabajando en el proyecto, por ejemplo, del restaurante, de cara al futuro, a un próximo verano, se sigue trabajando, está al margen, pero que digo que será otro servicio añadido. Sí, por supuesto, se viene a complementar y a darle calidad a la piscina y al restaurante, por supuesto, ¿no? Y también estamos ahí con algunos proyectos de algún parque infantil también para adaptarlo a nuestras instalaciones, pero que se haya ya con vistas a la nueva temporada. Pues eso en mente. Nosotros hemos hablado del funcionamiento, de la puesta en marcha, de las novedades de este año, de todo el programa de actividades. Y bueno, antes de finalizar, Virginia, hablando de este fin de semana y de actividades, por ejemplo, y antes que se nos pase, pues va a estar por aquí esa caravana del Cádiz el viernes, ¿no? Sí, así es, el viernes estará, el viernes día 15, sí, estará en las instalaciones anejas a la piscina municipal, allí en el parking, vendrán la caravana del Cádiz como todos los años que vienen. Ellos otra vez lo han hecho en la cancha exterior del pabellón, pero este año quisimos hacerlo abajo, arriba, que es una zona quizás un poco más delimitada y pues si luego quieren entrar algún usuario a la piscina también y dar su refresco o lo que fuera, pues también el horario es lo que no recuerdo bien. Hemos conseguido este año que vengan por la mañana, porque otros años cuando nos han ofrecido venir nos han dado horario de tarde y creemos que por la mañana pues no hace tanta calor y creemos que puede participar más gente. Entonces hemos propuesto y ellos también un espacio cercano a la piscina, que es donde está todo el movimiento, sobre todo en ese horario, y el complejo deportivo, y nos han dado de 12:30 a 2. Entonces, 12:30 a 2 estarán allí en el parking que está junto al complejo deportivo y la piscina, pues con diferentes actividades, juegos, sorteos. Es una actividad promocional del Cádiz de la nueva temporada, y pues todos los simpatizantes y amantes del fútbol que se quieran acercar, pues seguro que podrán pasar un rato distendido. Para pequeños o mayores, ¿no? El enfoque que ellos le dan es para todas las edades, porque también aprovechan para hacer la actividad promocional de los abonos de temporada. Ese es el fundamento principal con el que se desplaza el Cádiz a las localidades, para facilitar ese trámite a los abonados. Pero claro, ellos aprovechan para hacer promoción y imagen del Cádiz y preparan un montón de actividades para niños y niñas. Uh-huh. Así que nada, esperamos que en esta ocasión, que va a ser en jornada de mañana, menos calor y en una zona que va a ser más transitable y demás, no hace falta inscripción previa ni nada, pues que se acerquen los pequeños y mayores que quieran echar un rato allí con la afición cadista y bueno, y que disfruten también de esa actividad, ¿no? Y desde el patronato también se colabora con la caminata solidaria, ¿no?, de Ubrique Dame Tu Mato. Sí, bueno, desde el patronato y de diferentes delegaciones también del ayuntamiento, pero cuando se hace una actividad de esa envergadura, pues son diferentes las delegaciones que participan, ¿no? Ya hace tiempo ellos estuvieron ayer aquí hablando con ustedes, ¿no?, de organización y demás, con la asociación y con las nutrias, como no puede ser de otra forma. Pero bueno, a nivel de ayuntamiento, pues todo, desde, ya sabes que ellos van a terminar su actividad en la Plaza de Toros, pues desde el concejal de festejo que lleva la Plaza de Toros, que ha hecho la cesión con toda la activación de luz, agua y todo lo que hace falta, hasta básica, que participa en la colocación de contenedores, jardines en el arreglo un poco de los exteriores, la delegación de seguridad, por supuesto, que tuvimos la reunión con el jefe de la policía para ver lo que es el recorrido, aunque este año la práctica totalidad del recorrido no lo hacen por vía urbana, sino por el exterior de Ubrique, pero bueno, tienen que estar dispositivos de seguridad ahí, por supuesto, y desde el patronato también, pues con diferentes actividades de logística, así que con ellos estaremos, hemos estado en la previa y estaremos con ellos acompañándolo con este reto tan importante y con la llegada de José Antonio Nieto, como no puede ser de otra forma. Y hablando de colectivos deportivos, bueno, colectivos en general o clubes deportivos, por ejemplo, también en estos días, alguno de ellos tomaba posesión, podemos decir, entre comillas, de la cesión municipal de nuevos locales, ¿no?, a sedes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de las Nutrias Pantaneras. Sí, también. También se formalizó, ya ellos habían estado con la previa metiendo cosas y poco a poco, pero se hizo una formalidad de la cesión del local, que llevan ellos ya muchísimo tiempo pues solicitándolo, y bueno, estuvimos junto con el concejal de Vías y Obras y de nuestra alcaldesa y con ellos acompañándolo, y bueno, fue un día importante para nosotros y para ellos también, porque tener un espacio social en el que ellos puedan desarrollar su actividad, tener reuniones, guardar todas sus cosas y demás, pues es una forma de darle calidad y un empuje más también al colectivo, ¿no? Y con eso estamos cerrando con algunos colectivos y formalizando con otros y terminando últimos detalles con otros, siempre en continuo movimiento. Hemos puesto el foco de atención sobre todo en la piscina y en lo que son las actividades deportivas de verano, en torno al medio acuático, por supuesto, pero es cierto que en estas fechas atrás ha habido mejoras en, y supongo que esto además se mantiene durante el verano, en distintas instalaciones deportivas, ¿no? Entre ellas la cancha exterior, también el acceso a los aseos de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, ha habido diferentes actuaciones, ¿no? Sí, estamos en continua mejora y demás, y aprovechando pues bueno, alguna subvención que venía de Diputación y demás, pues que nos ha ayudado sobre todo con el arreglo, bueno, con la creación de los aseos para discapacidad, que eran el Antonio Barbadillo, que era también una demanda, porque sabéis que allí para ir a los aseos hay que bajar las escaleras para ir a acceder a los módulos de vestuario, y bueno, ya están en uso, ya afortunadamente tenemos en uso esos aseos. Hace poco también estuvimos en la clausura del Club Unión Deportiva allí en el Barbadillo y fueron muchos los padres los que se acercaron a pues bueno, a mostrar agradecimiento, porque era una necesidad que teníamos allí, únicamente que claro, era una necesidad y una demanda, pero hasta que no se ha podido formalizar, muchas veces el plano económico viene por otras entidades y demás, y luego una vez que tienes el dinero hay que hacerlo, ¿no? Y todo eso pues es un cúmulo de cosas, pero por fin ya se han podido hacer esos aseos y ahí están ya para el disfrute de todo aquel que lo necesite. La cancha exterior del pabellón también, esa cancha normalmente se pinta casi anualmente, pero este año además tuvimos que hacer un arreglo más, tuvimos que hacerle como un fresado al suelo para que se adheriera bien la pintura, para que no hubiera problemas de bueno, sí, que algunos futbolistas decían que se resbalaba y la pista resbalaba un poco, y afortunadamente ya con el nuevo pintado que le hemos hecho y el arreglo, pues según me han trasladado los clubes y demás, pues no hay problema de que la pista se resbale nada, y bueno, se acaban de celebrar pues importantes eventos con el fútbol sala recientemente, y que hemos tenido el campeonato andaluz, la final de la liga, hemos tenido la maratón también de fútbol sala, y la verdad que todo está desarrollado correctamente, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Para ir continuas mejoras de nuestras instalaciones, y además este año, pues bueno, este año no van ahí los cacharritos de feria, no van en las pistas, y esperemos que nos dure más hasta que ya podamos tengamos que volver a pintarla ya para el año que viene, o si hace falta antes, que eso no es cíclico, ni eso es periódico, ni es fijo. Es decir, las instalaciones se deterioran, el uso depende del uso que se le dé. Si se le da más uso o hay más inclemencia meteorológica, pues a lo mejor hay que pintarlas antes, y si no, pues puede aguantarnos un año más, ¿no? Es como el campo de césped. Pues el campo de césped hace un césped natural, no sabemos las inclemencias ni la ni lo que tendremos que hacer con él y cómo tendremos que tratarlo, si antes, después, si tardará un año, si tardará dos, que es que esto está en continuo movimiento y muchas veces pues es impredecible, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Tenemos pendiente también la cubrición de las pistas de tenis y de pádel, que estamos ahí pendientes de que la empresa termine de resolver el inicio de las obras. El muro de se le puso la red de contención al campo número 3 también, que también allí había desprendimiento y también se finalizó. En la zona del gimnasio de la piscina municipal, pues en el espacio previo que había, que allí era una zona donde pues los usuarios se cambiaban de zapatos, se cambiaban de ropa y demás, lo hemos habilitado con una serie de armarios y bancos y estructuras para que sea más cómodo y se haga el cambio de... Es un vestuario exterior, al aire libre, porque realmente no te cambias de ropa, lo que haces es cambiarte de zapatos y guardar tu mochila. Y hemos habilitado allí unos armarios y hemos puesto también unos bancos para que se haga de forma más correcta y más cómoda, para ofrecer calidad, en definitiva, al usuario, ¿no? Creo que tenemos una instalación que tenemos un índice súper alto de ocupación, pero que eso no significa que se disminuya la calidad que se ofrezca, ¿no? Y en eso es lo que trabajamos todos los días. Pues ahí están las actividades, las mejoras en instalaciones y sobre todo hoy con protagonismo para la piscina de verano y el programa de actividades de verano 2022. Nos vamos a quedar, yo creo que hemos hablado de todo un poco, del funcionamiento, detalles sobre... bueno, las últimas novedades, no sé si hay algo más que apuntarnos, Jorge, Virginia. Nada, pues trasladarle a los ubriqueños y personas que nos visitan en estos días, pues que disfruten de nuestras instalaciones y bueno, que hagan un uso adecuado también de ellas, en el interior también de estas instalaciones, ¿vale? Que seamos pues correctos en el uso también y así pues disfrutaremos todos y todos podemos pues hacerlo de las mejores condiciones, ¿no? Muy bien, pues lo dicho, Jorge Caro, el director de las actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, Virginia Bazán, delegada municipal de la Concejalía de Deportes. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Radio Brick. Muchas gracias.